de ser algo siempre. Viva sus días como si fueran los últimos, pero mantente fino. Te traigo a Yaciel y Bautista. ¡Bautista! ¡Como mortal, hombre! ¡Ya! ¡Al carajo en esto, en el acto roncamos! ¡Comenzó la guerra! ¡Saca tu perra para yo sacar mi artefacto! Yo nunca me retracto, así somos en mi tierra. Y al que abre la boca, Bautista, los ojos le cierra. Yo lo mutilo con mi sierra y es hasta el motor fundirle. Las hombres no pueden huirle. No me haga agredirle y derretirle el rostro. B-A-U-T-I-S-T-A-A, que ella me has oído de mí, poco me importa. Yo soy Bautista, un lunático. Vamos a matarnos, man. El príncipe del Bell Show.